Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Bailate una cumbia, no seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Ese fue el discurso de Berta Cáceres al recibir el premio ambiental Goldman en abril de 2015 en palabras de Alicia. Y así comenzamos el programa. Así comenzamos Porción de Placeres. ¿Cómo andás, Canela? Muy bien. Acá a mitad de semana, chocha. Además, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy tan bien hoy? ¿Por qué estás tan bien hoy? Te voy a confesar, Alicia, que el haber llegado y salido de la casa para estar en este momento, en el patio, teniendo semejante fondo, mirando cómo atardece, nada mejor que eso. Porque sí, hemos llegado al momento de transitar, de movernos hacia el fondo, patio, jardín. Balconcito, vale. No sé, lo que usted quiera, maceta con un poco de tierra, lo que ustedes quieran de nuestra casa feminista. Y aquí estamos, los y las invitamos a venir, a acercarse hoy, a salir con nosotros con una bufanda, pero no está tan frío hoy. No, hoy no está nada frío. Entonces, bueno, acá estamos, en el fondo. En ese espacio donde, bueno, podemos llegar a tener, no sé, una huerta, una huertita, un cantero. Yo, por ejemplo, tengo un cantero con algunas aromáticas. Me gusta. Yo tengo una huertita con zapallo, tomates. Tengo una acelga plantada en una taza en la cocina. ¿Podés creer eso? No. Creo que lo que hace al patio y a la huerta es la voluntad que una le pone creativa a que ese sea un espacio para... crear y apropiarnos un poco de todo lo hermoso que nos da la naturaleza de una manera más autónoma, ¿no? Y bueno, sí, en eso también tenemos mucho que ver las mujeres. Hay mucha sabiduría de muchas que vinieron antes que nosotros, que nosotras, y que nos transmitieron formas de cuidar la tierra, de hacer crecer cosas en la tierra, de cultivar, de sembrar. Todas por ahí podemos capaz... rememorar alguna mujer que conozcamos, sea nuestra propia familia. Yo por lo pronto me estoy acordando de mis abuelas y mi tía abuela y bueno, y toda esa línea que viene para atrás de mujeres fuertes que sabían cuidar la tierra y sabían cultivar, sabían nutrir. Y bueno, y ahí hay algo también que nosotras las mujeres tenemos tenemos para dar, para compartir, ¿no? Sí, además son conocimientos súper interesantes. Si una piensa, yo que tuve abuelas de varios lados, todas me enseñaban una tradición distinta, un cultivo distinto. Creo que el amor a la albahaca, el amor a un montón de especias que por ahí no utilizamos tanto, viene también por ese lado y está bueno. Yo siempre lo pensé como un espacio de autonomía, como decía hoy, porque había una apropiación de saberes y una producción del alimento, ¿no? Que las mujeres siempre en este lugar de garantizar la reproducción del espacio doméstico, cuando podemos apropiarnos de parte de esas acciones productivas, me parece que es sumamente radical. Y está bueno construir esos conocimientos y esos espacios, e incluso a mayor escala, ¿no? Porque una puede arrancar por el patio, pero Habría que salir a tomar tierras y cultivarlas para todos. Y bueno, y de ahí también es que muchas veces vemos cómo las mujeres están en esta primera línea de contención, de defensa, de reclamo, cuando lo que está atacado es la tierra o los bienes comunes, la tierra, el agua. Bueno, recordemos a Berta Cáceres, hondureña ella, asesinada el año pasado. Este discurso en realidad que escuchamos es de 2015, ella la matan unos días antes del el 8 de marzo, por eso lo tengo tan presente, pero que fue el 6 de marzo por ahí. La asesinan violentamente en su casa. Y bueno, Berta era una militante, activista, defensora de los ríos, era originaria del pueblo lenca, y también portavoz de una cosmovisión y una forma de entender la relación con la naturaleza totalmente distinta y antagónica a la racionalidad capitalista. Bueno, esto es un bien productivo y esto sirve para, y sino entender que, por ejemplo, que hay otras formas también de vivir, hay otras formas de relacionarse con la tierra, con los ríos, con el aire, con los animales, que bueno, que por ahí no son incomprensibles para este modelo que tanto nos ataca, violenta y mata. Y sabés que lo que estás diciendo me hace acordar a la charla que pudimos participar ayer y que fue organizada con las compañeras del Centro de Atención a la Víctima de la Facultad de Derecho, que ahí están Paulita, Vale y un grupo enorme, que fue la charla y presentación del libro Pax Neoliberalia de Jules Falquet, nuestra querida compañera, de quien hoy vamos a estar rifando un cuadernillo con muchos de sus materiales. Pero ahí estuvimos hablando en parte de qué sucedía con el cuerpo de las mujeres en estos contextos de apropiación y de hiperexplotación de los recursos naturales, y me parece que es un interesante diálogo el que ella plantea para pensar cómo en el sur del mundo nos estamos organizando las mujeres y cómo en esa apropiación de la tierra la lucha contra las mujeres va tomando otra escala y magnitud. Pero como esa oposición y violencia que crece sobre nuestros cuerpos y territorios, también hay otras experiencias de resistencia y lucha. Sí, como por ejemplo acá nos hace acordar Cata y Juli, del otro lado del vidrio, las ricas y riquísimas experiencias de mujeres migrantes que, bueno, ni bien migran, se asientan en donde pueden, lo primero que arman es una huerta. Y esa necesidad de, en donde sea, hacer plantar algo, o hacer crecer algo, perdón, plantar para hacer crecer, que también es una forma de vincularse con la tierra, que después se puede perder o se puede ir diluyendo en generaciones posteriores. Y estamos perdiendo un saber muy importante, estamos perdiendo una, no solamente por el saber producir alimentos, sino también por conocer los ciclos de la tierra, por conocer qué es lo que precisa cada planta, para qué sirve, para qué no sirve. Y cómo esos frutos también dialogan con nuestra salud, ¿no? Exactamente. Como no es casual que toda la industria médica nos vaya alejando también de esos saberes y conocimientos para que entremos en otro régimen de cuidados corporales, donde se pierde de vista un montón de plantas y de conocimientos que son ancestrales, sobre todo de las mujeres, y que no los tenemos a mano, pero que bueno, que de alguna manera tratamos de ir estableciendo lazos y puentes entre nosotras para recuperarlos. No todo está tan perdido. No todo está tan perdido, y de esas cosas vamos también a estar conversando aquí en nuestro patio con las amigas que van a ir pasando, como siempre. Las invitamos. Le decimos a las amigas, por favor, que si tocan timbre y no atendemos, se manden nomás para el fondo, ahí estamos. Capaz que por eso pasá, que nos escuchamos, pasá. Pero pasen nomás que la puerta está abierta. Y bueno, y vamos a estar hablando, sí, de ataques, pero también vamos a estar hablando de resistencias, y vamos a estar hablando también de el feminismo que crece en esa resistencia por la defensa de nuestro territorio, nuestros bienes comunes, nuestras formas de vida y de organización. Totalmente. Creo que quienes quieran comunicarse pueden hacerlo y venir, porque quizás estamos en el fondo y no escuchamos, así que al teléfono 451-6917 o con un WhatsApp al 221-670-5190, o en nuestra página de Porción de Placeres en Facebook también se pueden comunicar con nosotras para contarnos cuáles son estos saberes ancestrales y formas de vida que queremos volver a reconstruir y seguir resistiendo en colectividades de mujeres trans, lesbianas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que acá nuestra productora nos acerca a nuestro fondo de la huerta mientras estamos acá sentadas, empezando a meter las manos en la tierra? Qué lindo que es meter las manos en la tierra. Cosa linda si las hay. Nuestra productora nos viene a decir que no nos olvidemos de saludar a todas nuestras amigas que nos están retransmitiendo en otras partes de América Latina. ¡Ay, querida! Porque, porque América Latina es una gran tierra y nuestro fondo es muy grande y nuestro patio es muy grande y ahí estamos nosotras. Entonces vamos a saludar a la red de mujeres. Nosotras en el mundo. Gracias, las compañeras de Córdoba que están ahí retransmitiendo y también a las compañeras de Venezuela que nos retransmiten para que este fondo sea enorme y sureño. Y también aprovechando esto de los saludos, quiero mandar un saludito especial a Maru, que siempre nos escucha y que ayer me dijo todavía no me está mandando saluditos. Le mandamos un saludito a Maru y gracias totales porque ella es parte integrante casi de la Volten. Como ustedes saben, este programa es parte de la Cátedra Libre Virginia Volten, así que saludos para ella y todos nuestros compañeros y compañeras. Bueno, ¿te parece si mientras vamos viendo qué plantamos, qué hacemos en este fondo, también disfrutando así de estar al aire libre, escuchamos algo de música? Dale, me gustaría un temita a mí, en especial. Un temita que tenga que ver, ¿sabes qué? Con fertilizantes, porque la tierra hay que fertilizarla. Bueno, ¿sabes con qué se puede fertilizar muy bien? Contame. Con toda esa caca que tenés en la cabeza. Si quedamos con Caca en la Cabeza de Sofía Viola. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogures Petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Quita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Me esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la jeta. Si miramos TV en nuestras cabezas, no nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja, creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. cortita hacia el pie. Picadita de noticias en porción de placeres. ¡Chicas, estoy afuera! ¡Chicas, ya está! ¡Qué linda noticia, Iggy, querida! Hermosa. Qué bueno que llegaste para festejar acá. Para el mejor momento llegué. Me encanta. Me gusta porque está en el fondo. En este momento es como para una picadita. ¿Sale una picadita ahora? Una picadita misma ahora mismo. Bueno, se dio la libertad para Iggy. Iggy fue liberada este lunes por una excarcelación extraordinaria. Está a la espera del juicio, procesada por homicidio simple. Se denuncia que está recibiendo amenazas de familiares de sus atacantes. Recordamos un poquito el caso, cómo fue. Sí. Iggy se defendió de una violación colectiva que le estaban haciendo un grupo de varones. Que ya la venían amenazando, un grupo de varones que la hostigaba. Claro, y ella se defendió y mató a uno de sus atacantes. Rápidamente fue encarcelada. Por supuesto. Pero el movimiento de mujeres y el movimiento de lesbianas, no paramos de pedir justicia por ella. Así que muy agradecida y nosotras agradecidas completamente de nuestra fuerza para la lucha. Escribí una carta. ¿Y qué decía? Cuento breve un poco de lo que nos compartió la querida Iggy. Antes de pasar por este calvario que me llevó a la cárcel, la vida tampoco me había resultado sencilla. Me discriminaban por la forma de caminar y no me aceptaban en ningún trabajo, sin tener en cuenta nada de mi interior, ni cómo soy en realidad, ni cuánto soy capaz de dar. Debí arreglármelas como pude, haciendo esas changas de jardinería que hoy me apasionan, porque siempre me gustó trabajar, sin techo, al aire libre. Y sí, por ser lesbiana debí soportar muchas agresiones, tantas que llegada a un punto no me quedó otra que mudarme. Pero no fue suficiente, ni eso alcanzó para evitar que me atacaran con total impunidad. La justicia portándose mal conmigo y mis atacantes en libertad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantos meses en cana? Sí, por supuesto, por ser pobre y por ser lesbiana. Ayer cuando me informaron que finalmente saldría en libertad me puse muy nerviosa. Apenas pude tomar un vaso de leche y comer una empanada, porque sabía que dentro de poco soltaría este grito que contuve durante tanto tiempo adentro de mi corazón. ¿Y adivinen qué? Ahora tengo más fuerza que antes, más ganas de jugar a la pelota, más voluntad para volver a estudiar y más alegría para seguir laburando, siempre con dignidad y dejando todo en la cancha. Hay que seguir gritando, la libertad no se mancha. Es hermosa la carta que escribió. Super... Nunca no me emociona. No, sí, súper conmovedora, como es toda la historia de lo que tuvo que atravesar. Y hoy a la mañana, te cuento, sí, por si no tuviste la posibilidad de escuchar Radio Nauta, nuestra productora estrella, la señorita Juliana, tuvo la posibilidad de entrevistar a la abogada que logró sacar a Iggy de la cárcel, Raquel Hermida, abogada defensora de Iggy. Si les parece, podemos escuchar el fragmento. Día y gracias a la causa de Iggy se sienta un precedente y de ahora en más no se va a tratar de criminalizar menos a las mujeres porque estamos todas atentas y ahí la sacamos entre todas. Ella está presa por ser lesbiana, en segundo término por ser mujer y tercero por ser pobre en lo genérico, ¿no? En lo genérico el pobre tiene menos condiciones favorables en una causa, es lógico. Y recordemos que en la provincia de Buenos Aires solamente el 20% de los imputados poseen abogado particular, el resto va al abogado, al defensor oficial. A veces el defensor oficial no te conoce hasta el momento del juicio. La misoginia y el machismo está en todos, en todas las áreas de nuestra sociedad. O sea, tribunales es un lugar importante porque decide nuestra libertad y nuestra vida, pero en todo. En todos los sectores sociales está el machismo impregnado, el patriarcado, y entonces ya desde el momento que uno llega a la policía padece una, claramente, ahí padece por primer momento una violencia institucional. Después le llega la fiscalía y así uno va atravesando una nueva violencia. Y yo digo que el abuso sexual, como en el caso de Iggy o en el caso de Juliana, que recordarán es la chica abusada por Alexis Zárate, el exjugador de Independiente de fútbol, que también me toca ahora en juicio, son situaciones donde nuevamente la van abusando, ¿no? Donde la abusó un violento, y luego también todo lo que es el poder judicial y las fuerzas siguen, claro, ese abuso, mantienen ese abuso. Realmente llegar a juicio es ser muy victimizada. Como decíamos hoy, esta entrevista a Raquel Hermida, la abogada defensora de Iggy, que se realizó en De Mañana es Mejor, aquí en Radionauta. Esta fue solamente una partecita, un pequeño recorte, pero... Sí, entera está en la página de Radionauta, en radionauta.com.ar, y ahí la pueden escuchar entera y escuchar cómo Raquel nos recuerda, como todas sabemos, que Iggy está en libertad gracias a la lucha del movimiento de mujeres y lesbianas, al movimiento lesbofeminista, que no es menor. Caminan por allí. Una, dos, una violeta. Mueven sus chicharros con frenesí. Una, dos, una violeta. Con mis chicas de cuero nos queremos divertir. Una, dos, una violeta. Con mis drogas al ataque vamos. Bueno, y siguiendo con la picadita, te cuento, Cane, que empezaron las capacitaciones en la Universidad Nacional de Rosario para la interrupción legal del embarazo. Por primera vez, una universidad nacional va a incorporar una materia específica sobre el aborto en la carrera de medicina. Para capacitar a los futuros médicos, en el primer módulo abordarán el marco legal vigente en Argentina, usarán casos testigo para mostrar en qué situaciones el aborto no es punible. Las docentes del curso afirman que a los médicos se nos ha educado en relación al aborto solo como un delito, siempre se nos inculcó el miedo. Entonces, en relación a esto, el foco estará puesto en algunos puntos que vienen siendo conflictivos, como la objeción de conciencia, la cuestión del secreto médico. Por ejemplo, para esto van a apoyarse en el caso de Belén, claro, una chica de Tucumán que sabemos llegó con una hemorragia y los médicos la denunciaron. Bueno, dictarán las clases médicos, médicas y enfermeros y enfermeras de la red de profesionales por el derecho a decidir, y durante los módulos habrá clases públicas abiertas a docentes, estudiantes de otras carreras y a cualquier persona interesada. Increíble. Bueno, muy ojalá se extienda esta propuesta a todas las universidades nacionales y a los ámbitos de salud también, ¿no? Sí, sería buenísimo que se extienda, que se disperse. Nos quieren transformar. No lo lograrán. Bueno, te voy a contar una noticia que es más vieja que la escarapela. A ver. Diría mi abuela. Pero... otro femicida con armas y uniforme. ¡Qué novedad! Que no es ninguna novedad que maten mujeres, porque ya sabemos que en nuestro país están matando una por día, pero los abusos de poder de los hombres que andan con armas y uniformes siempre salta en primer plano. En este caso, en el partido de Lomas de Zamora, Edgardo Queirolo, policía de la ciudad, efectivo en actividad de la comisaría número 38, el barrio de Flores, había llevado de vuelta a su casa a su hija de 6 años. Eran alrededor de las 11 de la noche y su expareja, Estefanía Romero, lo recibió en la puerta. Ellos habían estado durante 7 años casados, pero bueno, en este fin de semana, ya separados, la nena que había estado con él fue de vuelta a su hogar. En el momento en que llegó, Queirolo empezó a gritarle a su expareja en medio de esta pelea, pidió a la niña que entrara en la casa y en ese mismo momento en que se retira, saca la pistola y cobardemente le pega un tiro a Estefanía, que obviamente luego de ese disparo en la cabeza la mata. Ella llegó sin vida a una de las unidades de pronta atención del Camino Negro. Él, en cambio, fue trasladado a un hospital donde sigue internado y la investigación todavía sigue en curso en la unidad funcional de instrucción de Lomas de Zamora. Esperamos que se haga justicia por este caso, como tantos otros de femicidio, y desde acá expresamos nuestro repudio total. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Ah. ¿Y ahora qué pasa? Si mi hijo es en la esquina, es más fácil para mí. Bueno, y ya que estamos acá en el fondo, trabajando la tierra, ¿por qué no hacemos un asadito? ¿Después de la picadita? Después de esta picadita. Dale. Y ya que prendemos el fuego, ¿por qué no quemamos en la parrilla algunas cosas que por ahí mejor deshacernos? Bueno, dale. Te propongo, amiga, que quememos en la parrilla la publicidad machista de una marca de preservativos, de Prime, que difundió en el Día del Periodista una publicidad diciendo, ¿te hago el copete? ¡Qué ingenioso! No, buah. muy originales. Sí, no, mira, ocurrentes, sagaces. No fue solo un chiste fácil. Te hago el copete, con la palabra copete resaltada, acompañaba la foto de una supuesta periodista que, de rodillas y con el dedo en la boca, le hacía esa pregunta a su editor o jefe. Siempre la forma en que están trabajando las periodistas, ¿no? De rodillas, pidiendo, suplicando, y de una relación subordinada. Por favor. Además del juego de palabras malísimo, la marca acompañó el tuit con la frase: la nota la hacemos en la cama. Ah, bueno. Por suerte, en las redes sociales los acusaron, sí, mínimo de sexistas, misóginos y machistas. Tranqui. Mínimo, por no decir imbéciles, a la publicidad. Y Prime decidió pedir disculpas y bajar la publicidad. Una vez más, hay que moverse, porque si los dejamos ser a los machitos violentos, dicen cualquier verdura. Y hacen publicidades, eso es un horror, no, por favor. No, no, no, ocupemos todos los espacios de las feministas, chicas, porque así... Mientras armamos el asadito, vamos buscando más amigas, va llegando gente tarde al programa, como Meli. Vamos a escuchar un temita, vecina de Luciana Mochi. Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cané. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando lo fumas, un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves. Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 17 de junio, desde las 9 de la noche, Fogón y Baile Latinoamericano. Participan Yoli Campos, Pato Molina, Toby Villa y La Típica del Cosmos, Punto P y La Gualichera. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Pará que te cuento. No sabes qué pará. Mucha cháchara. Conspirando con amigas. En porción de placeres. Bueno, y seguimos acá en el fondo. Vino una amiga. Permiso. Pero pase, que siempre es bien recibida usted. Aquí estamos rodeadas de verde. De verde, de tierra, de pasto, de todo lo que hay en el fondo de una casa. Y montañas también. Montañas, ahí va. Me gusta porque cada una va viendo el fondo que quiere. Exactamente. Y este fondo es muy amplio. Se ve en el horizonte una gran montaña que a veces tiene picos nevados y otras veces no, pero es un paisaje hermoso. Así que aquí estamos en este momento, porción de placeres por el fondo. Muy bien, y tenemos otra amiga para invitar, ¿no? A pasar. Exactamente, la vamos a hacer pasar aquí a Jenny Luján. Ella es integrante, está en La Rioja, Jenny. Es integrante de la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito. Y también de Salamanqueras del Valle de Famatina. Jenny, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Hola, chicas, qué lindo que me inviten al fondo. Vamos a tomar unos mates, ¿no? Por supuesto, en todo fondo hay unos mates. Así que acá está. Pasá nomás, sentate, ponete cómoda. Mate con yuyos. Muy bien. Bueno, Jenny, queríamos, te invitamos y queríamos hablar con vos porque en este programa estamos conversando un poco sobre la naturaleza, sobre la defensa también de del ambiente, de las comunidades, de la sociedad, y se nos ocurrió enseguida pensar en Famatina y en toda la experiencia de lucha que tienen allí y donde hay muchas mujeres también. Bueno, y eso, en primer lugar queríamos preguntarte para que puedas contar a todas y a todos los oyentes cómo surgió la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito y cómo surgió esta lucha en Famatina. Bueno, nuestra asamblea la hemos creado hace ya 11 años y surgió porque a nosotros nos ha empezado a preocupar acá en el pueblo de Famatina la presencia de camionetas 4x4 con vidrios polarizados que tenían un logo que decía Barrick Gold. Comenzamos a averiguar qué andaban haciendo estas camionetas por el pueblo y ahí nos dimos de que no era nada nuevo, que hace un año las camionetas estaban haciendo el trabajo de prospección en nuestro cerro El Famatino. Un poco para ubicarlos, nuestro cerro El Famatino es un cordón muy amplio y que no solo define el microclima del pueblo de Famatina, de Chilecito, de Vinchina, Villa Unión, Villa Castelli, somos muchísimos los pueblos que estamos alrededor de este cordón montañoso, y le da esas características tan particulares que tienen que ver con que nos permita la producción agrícola, hortícola, sobre todo muy vinos y aceitunas de muy buena calidad, nueces, en fin, es bastante rico y muy generosa la Pachamama por acá, porque nos brinda la posibilidad de poder cultivar todas estas frutas, verduras y productos. Pero no es solo eso, el Famatina a nosotros nos da identidad cuando ustedes preguntan en La Rioja, bueno, y Chilecito es el cerro, y Famatina, y Famatina es el cerro, nosotros somos el cerro, y el cerro es nosotros. Nosotros no podríamos vivirse de cerro. A mí me pasa que cuando me voy una semana por ahí a otro lado, necesito volver, y cuando voy llegando y miro el cerro, que se lo ve desde más de 170 kilómetros, y es como que ahí estoy, ahí estoy. Y eso nos pasa a todos. Entonces, cuando descubrimos que esta empresa estaba acá por explotar el cerro, y que esa explotación significaba la destrucción del cerro, la contaminación del ambiente, del agua, del suelo, la destrucción de los glaciares, en ese momento empezamos como a juntarnos, maestros, estudiantes, profes, agricultores, artesanos, todos, y empezamos a averiguar quién era esta empresa, qué significaba Barrigol, cuáles eran los procesos que iban a utilizar para extraer los minerales, y eso nos ayudó a recuperar la historia de nuestros pueblos, porque el Famatina ya fue explotado hace más de 100 años. A principios del siglo XX hubo una explotación y se llevaron absolutamente todo. Lo único que nos dejaron es un brazo del ferrocarril Belgrano que ya no existe, que solo hay vestigios. Un cable carril que... Sí. Perdón, Alicia te habla. ¿Cómo estás? Alicia, ¿cómo estás? No, te quería comentar, perdona que te corté, porque también el Famatina se ha vuelto, en esto que vos decís de la identidad, si uno está un poco atenta a las luchas ambientales, a las luchas ecológicas recientes, el Famatina también tiene una identidad muy marcada y es una referencia ineludible, ¿no? Quería preguntarte un poco por cuál han sido los hitos como recientes o las conquistas recientes que han tenido ustedes como asamblea. Bueno, nosotros llevamos 11 años sin minería y esa es una conquista de los pueblos. Más allá de las asambleas, que de alguna manera son el motorcito, pero son todos los pueblos. Y no es porque los gobiernos no tengan ganas de hacer minería acá. De hecho, todos los días, y hace muy poquito, la firma del nuevo pacto federal minero, todo el tiempo, tanto el gobierno, los gobiernos locales como los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, el anterior, todos son iguales, todos tienen a la minería como un pilar de desarrollo de la provincia muy fuerte en sus políticas. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo luchando, hemos logrado de alguna manera echar a cuatro mineras acá en la zona del Famatina, pero también en la capital, en el Cerro del Velasco, se echaron a tres mineras que tienen que ver con la explotación de uranio. Estamos todo el tiempo trabajando territorialmente porque a partir de esta lucha se han generado otras cuestiones que tienen que ver con organización, con movilización para defender los derechos. Y yo creo que lo más importante que hemos logrado es que podamos darnos cuenta de que tenemos el poder si estamos unidos y movilizados, si nos organizamos. Y ese empoderamiento fue decisivo. Hoy por hoy nos permite pararnos frente a cualquier funcionario y decir, pero hagan lo que quieran, firmen lo que quieran, aprueben lo que quieran, gane quien gane, aquí no habrá minería. No habrá minería porque es una decisión que hemos tomado nosotros. No nos importa quién esté o qué partido esté en el gobierno. No nos importa que firmen pactos mineros, que traigan empresas de no sé dónde. No nos importa. Hay una decisión tomada por estos lugares donde lo que ellos hagan no interesa. De hecho, nosotros, y eso es un problema gravísimo para ellos, propiciamos el no votar. Y fíjense que las últimas elecciones del 4 de junio acá en la provincia hubo un 57% de gente que no fue a votar. Claro. Bueno, eso, Jenny, lo que vos mencionás y por supuesto lo que también dijiste en relación al Pacto Federal Minero, que La Rioja no haya firmado porque está la asamblea de Famatina viva y porque paró a cuatro mineras es realmente un hito muy importante. Quería preguntarte en relación al papel de las mujeres en la lucha antiminera, no solo pensando en la cuestión de cantidad, sino pensando en las formas de lucha también y en el por qué las mujeres se involucran. Sí, bueno, para nosotros fue decisivo. Fíjate vos que en la lucha de Famatina se la identifica mucho con mujeres, que no fuimos solamente mujeres, hubo muchísimos hombres, pero parece ser que se dio que las mujeres dijimos, bueno, si esto es así, si son ellos o nosotros y nuestras crías, bueno, vamos a defender nuestra vida y a nuestras crías, vamos a defender las formas que tenemos de vivir acá. Y salimos al frente. Y fuimos nosotras las mujeres las que nos tirábamos en el asfalto para no dejar pasar las máquinas y los camiones. Uh-huh. Y fuimos nosotras las que nos pasamos un año, primero las 24 horas, con 7 a 14 grados bajo cero en la montaña haciendo un corte hasta que echamos a Barry, y después a Osisco, y después a Shandongol, y así. Las mujeres. Y fíjate que llegó un momento que juntándonos con las mujeres de Andalgalá, que nosotros tenemos mucha relación, vamos y venimos todo el tiempo, dijimos, pero ¿qué nos está pasando a nosotros las mujeres por adentro? ¿Cómo impacta esa lucha y ese dejar la familia, dejar un montón de cosas para estar en los cortes, para estar en las rutas, para estar en los scratches, para dedicarse muchísimo tiempo a eso, para siendo judicializadas, la mayoría de nosotras tenemos causas penales? ¿Cómo impacta en nuestros cuerpos? ¿Cómo impacta en nuestras vidas? Así que ahí decidimos juntarnos las mujeres y formamos las Salamanqueras del Valle de Famatina. Así nacen. Y empezamos a pensarnos desde ahí y a tratar de sanarnos entre nosotras todas esas heridas, ¿no? Desde descalificación, en los machismos que no solo venían por parte de los funcionarios y del gobierno, sino a veces y muchas veces de parte de nuestros propios compañeros en las organizaciones donde militamos, y de muchas otras mujeres que hasta nos decían, pero no tienen nada que hacer, no tienen marido para ir a cuidar, no tienen ropa para lavar, que andan en las calles, que andan gritando. Entonces eso nos ha permitido de alguna manera fortalecernos como mujeres, pero también nos ha permitido organizarnos y avanzar en organización. Y hoy por hoy las Salamanqueras es un movimiento muy fuerte acá, tan fuerte como las propias asambleas, que no solo está en defensa de un cerro, digamos, o de los cerros, o en contra de la minería, sino que ha entendido de que el extractivismo y el capitalismo son lo mismo y que tienen un brazo súper importante que es el patriarcado y el machismo. Uh-huh. Y si nosotras no empezamos a repensar y a reflexionar sobre nuestras propias prácticas machistas como para luego avanzar y defendernos de las prácticas machistas del patriarcado de nuestros pueblos, de nuestros gobernantes, era muy difícil avanzar. Así que desde ahí es que estamos militándola, y esto se lo debemos a los 11 años de andar, pero no andar sola, sino de enredarnos con muchísimas otras mujeres de todo el país y de Latinoamérica y aprender todo el tiempo aprender. Excelente. Bueno, Jenny, la verdad que da gusto hablar con vos, escucharte. Estaríamos horas preguntándote mucho más sobre esto. Sí. Esto es como para un hilito de donde tirar. En futuros programas y encuentros que tengamos, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, y siga allá la lucha, y un abrazo grande te mandamos desde La Plata para también fortalecerlas un poquito más. No, gracias a ustedes, mujeres, muy ricos los mates, nos volvemos a ver. Chau, chau. Excelente, muchas gracias, Jenny. Mirando el Famatina. Chao, hasta luego. Ahí conversamos con Jenny Luján de la Asamblea de Famatina. Qué placer esta entrevista. Impresionante. Esto que nos ha dejado como enredadas también en... Me anoté una frase lucha. Que dijo, que les decían ahí a las mujeres que andaban luchando contra la minería, no tienen ropa para lavar, que están en la calle luchando. Ni marido para cuidar, a esa parte es no me la noté. Genial, me quedé pensando, me gustó mucho, me hizo pensar mucho esto que decía Jenny del ir y venir de una lucha a otra y cómo irse encontrando, irse fortaleciendo como mujeres en lucha, irse tejiendo con otras mujeres. Bueno, sin duda... Qué bueno. estos 11 años de experiencia han dejado sus frutos, ¿no? Cuatro mineras. Cuatro 11 mineras. Años, cuatro mineras. Muy bueno, excelente. Y la seguridad de decir, firmen lo que quieran, que acá hay un pueblo organizado que les va a decir que no. Genial. Bueno, ¿nos vamos con algo de música, Juli, mientras seguimos pensando esta entrevista? Dale, vamos con algo de música que es de Fémina o Femina. Creo que es Fémina. Fémina, más vale tarde que nunca. Rien ne me fait perdre la confiance en moi-même. Je crois que je peux vaincre les barrières avec mes réunions. Je crois que je peux demander au ciel l'estime en moi-même. Pour la consolation de ces traits qui manquent des âmes cristallines. Je suis presque un petit pot de sable dans ce monde énorme et coquelicot. Des gens lâches qui mordent la côte quand ils voient que la plus grande lutte s'approche. La loup qui doit trouver la paix pour continuer la vie en paix. J'ai des dons de la paix aujourd'hui pour accueillir ce que Dieu me donne. Je ne cache rien du tout, mais je vais sublimer mes énergies dans la mer. Dans le flot trop, la grande ingrate pensée et composée aussi dans des endroits simples et purs. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop tard. La autoestima para el consuelo de seres carentes de almas cristalinas. Soy solo un grano de arena mínima en un mundo de gigantes amapolas, de cobardes que mueven la cola cuando ven que se avecina la lucha más grande de todas, la de encontrar la paz, la de vivir en paz. Más paz te doy hoy porque más paz me darás. No creo tener un as bajo mi manga, pero sin ganas de sublimar mis energías al mar. Mareas barran corrientes de pensar ingratas y en las tierras más baratas también se quiere jugar. A continuación, en Porción de Placeres. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Solo te cometiré. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas, todavía mi canto. ¡Reforma agraria! Estamos en el fondo y ya está, ¿no? A repartir, a desalambrar, a desalambrar. ¿Por qué empezás con la tierra, empezás con la huertita, con el fondo? Y vos te das cuenta que el problema es más grande, que cómo producir los alimentos, dónde vienen los alimentos que comés, quién tiene la tierra, para qué la tierra, y terminás sí o sí en reforma agraria. No queda otra, no hay otra salida que cambiar el régimen de tenencia de la propiedad de la tierra. Así que desde la Cátedra Libre Virginia Bolten, los y las convocamos. Ah, decir reforma agraria. Y ustedes se preguntarán. Es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. ¿Qué pasó, Alfredo Zitarrosa? ¿Qué pasó? En realidad este tema es de César Isela, vamos a decir, llama Triunfo Agrario. A mí particularmente este tema del feminismo me lo recagó porque yo escucho a Alfredo y me pone como la piel de gallina. Sí, esa no, voz, también. Esa cosa que tiene. Y este tema, Reforma Agraria, es Triunfo Agrario, pero que habla sobre la Reforma Agraria, parece una belleza increíble. hasta que te encaja que si la tierra es siempre la tierra es mía. ¿Cómo vendría a ser? ¿Qué pasó? Bueno, porque a veces pasa que en las expresiones de izquierda el machismo se mantiene, sabemos de esto, ¿no? A veces pasa. A veces pasa, no siempre. Yo, no sé, esa cosa como lógica machote, como que voy, te poseo, te domino, sos hembra, sos tierra, es todo lo mismo, todo igual lo vamos a conquistar, y a dominar y a penetrar. ¿Qué pasa? No, César, Isela, Alfredo Zitarrosa, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Sépanlo. Porque ahí vamos a quebrar una lanza, porque cuando Mercedes Sosa cantaba esta canción, La Negra Sosa, decía: si la tierra es fértil, la tierra es mía. Ah. Yo creo que... Bueno, pero no era, viste, tan difícil. Las complicidades entre mujeres siempre existen, y en cambio los hombres tienen que poner ahí su dominio y poder de posesión, colonización y penetración sobre la tierra y el cuerpo de las mujeres. Pero bueno, desde acá nuestro repudio amplio y a Zitarrosa. Nuestra bandera, nuestro grito, que vamos a decirlo, porque reforma agraria sin feminismo es más de lo mismo. Así que la cátedra, desde la cátedra libre Virginia Woolf, desde el fondo de nuestra casa, vamos por una reforma agraria feminista. Conspirar es respirar juntas. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Bueno, tuvimos un programón. Me gusta que siempre terminemos volcando nuestro odio hacia el machismo, y como muchas cosas que nos da el feminismo, también va obturando otras posibilidades musicales. Pero bueno, hoy tuvimos una grandísima entrevista. Sí, hermosa entrevista. Tuvimos la crítica a los discos, como tenemos siempre. Tuvimos el picadito. Ya se está poniendo de noche. Yo creo que... El picadito y el festejo también, porque sí, así como desde que arrancamos por Siempre Placeres en esto, este será el noveno, ¿no? No, el séptimo. Uy. Me trabé. La proyección. Sí. Uy, no sé, nomás decir cosas. No nos adelantemos. Pero bueno, este que sería nuestro séptimo programa de Porción de Placeres, venimos diciendo y repitiendo: libertad para ahí. Hoy tuvimos el placer de decir Iggy está libre, y que sabemos que aún falta y que no se ha hecho justicia aún, pero bueno, vamos por la absolución. Si ya pudimos lograr que la excarcelación, vamos a lograr la absolución completamente. Y por ahí, para cuando algunos dicen: ay, ¿para qué sirve juntarse? ¿Para qué? Bueno, para esto, claro, lo conseguimos. Bueno, no tenemos más que despedirnos de este hermoso programa. Saludar a las compañeras Flor y Chana, que están ahí sentadas y nos vinieron a visitar muy gratamente. A nuestro fondo divino. También agradecer, como siempre, a la Cátedra Libre Virginia Volten. Le mandamos un saludo a Tomás Yuna, mi hermano, que nos escuchó. Divino, amoroso. Saludos. Un saludo. También agradecemos a Radionauta y a nuestro grandísimo gigante operador técnico Matías Di Pasquale, a la producción de Juliana Díaz Lozano y, como siempre, a la conducción increíble de este grupo que les habla, compuesto por Catalina Liuna, Juliana Díaz Lozano, Alicia Migliaro, Melina Deledique y yo, que soy Canela Gabriela. Alto equipo, alto programa. ¿Nos vamos bailando, les parece? Siempre. Sí. Siempre nos vamos bailando. Y bueno, y en este caso también nos vamos con un corrido para la compañera Berta Cáceres, también para recordar que, más que aunque ya no está entre nosotras, y que recordamos también la forma violenta en la que fue asesinada por defender y por luchar, nos dejó también un legado que tiene que ver con amar la tierra, con amar el agua, con cuidarnos, con cuidar, y también con hacerlo con alegría. Así que gracias, Berta, y desde acá te recordamos y nos vamos bailando con este corrido. hermosa de Honduras, Tegucigalpa, los sicarios del estado la mataron en su casa. Departamento Intibuca, tus ríos están llorando porque no miran a Berta en agua del río Blanco. Los gorrioncillos están tristes, ya no se escuchan sus cantos. Fecha del 4 de marzo, a inicio de primavera, año del 73, nació una brava guerrera, guardiana de nuestros ríos, bosques, montañas y selvas. Mujeres en resistencia brotaron por todos lados para celebrar tu vida. No te vamos a llorar, entre cantos y protestas te vamos a recordar. Todas las mujeres lencas ya ocuparon tu lugar. La primavera te trajo, la primavera te lleva a lo alto de las montañas, a brillar como una estrella. Vas a vigilar tus ríos de la rapiña minera.